FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Acá volvimos una noche más en plena primavera en La Bemba, en el 91.3, en el Corralón de Floresta, acá. ¡Explotó el rojo! ¡Explotó el rojo! No, no explotó el rojo. No se pueden poner tan contentos porque están en situación de ascenso. ¿Cómo le va, señor Daniel? Muy buenas tardes, feliz. Feliz calor. Feliz calor, pero yo feliz porque recibimos el primer mail en habemusradio@gmail.com. ¡Vamos ahí! ¡Aplausos ahí, aplausos! Es para Leo el aplauso. Sí, lo que pasa es que lo abrí todo emocionado y resulta que era una propaganda. Sí, de esos de curvación peniana. Oh, sí. Elongación. Elongación, exactamente. Así que bueno, me quedé con las ganas de que alguien nos escriba. No, igual no sirven esos, Julito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a los oyentes y a los compañeros. Qué humor, Julio. Señorita Alejandra, ¿cómo le va, señora Alejandra? ¿Señorita, señora? Hola, no, señorita. Ay. Bien, qué bien, bonita muy bien. Risa que tiene. Mucho calor. Mucho demasiado, calor. Para mi gusto, demasiado. Pero, bien. Está bueno, a mí, no sé, a mí me gusta mucho el calor. Yo quiero estar en la playa. Sí, ese porque yo nací en Jamaica que me gusta. Ah, que estás acostumbrado ya al clima. Ya estoy. ¿Cómo le va, señorita Paula? Muy bien, hola a todos, hola a los oyentes, a los que nos están escuchando. Hoy hay bastante gente escuchándonos. Sí, ¿eh? ¿Saben qué? Sí, ahora sí, nos sí. Pueden llamar por teléfono y salen al aire si se animan. ¡Bueno, está eso! ¡Bien! Y a los que... A ver, ¿y quién mejor que la señorita Paula, nuestra locutora, que diga el número de teléfono? 5031-4713, interno 640. Repito, 5031-4713, interno 640. Ahí nos pueden llamar y salen al aire. Claro, y si están en Skype, pueden agregarnos como FM La Bemba y también por ahí nos pueden llamar. Ponele el Diego, nos podemos comunicar con el Diego por Skype. Claro, llamame a Diego. Llama al Diego. Vamos, comunícamelo. ¿Cómo le va, señorita Jessica? Una nueva incorporación en la mesa de ¿Para dónde corres? Muy bien. Muy bien. Bien, se la ve bien. Sí, ella es una inversionista. Claro. Sí, una inversionista del nuevo capitalismo. Ella ahorra en palabras. A mí me dijeron el otro día, primero voy a saludar a mi amigo Sebastián. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un día nuevo acá en La Bemba. Encantado de estar acá. Como decía, el otro día me dijeron que las mujeres tienen un ejemplo de 10.000 vocablos para hablar durante el día, ¿no? Y que por eso tiene mucho más para hablar. El hombre tiene, por ejemplo, 3.000 vocablos para hablar, ¿no? Entonces va al trabajo, habla con los compañeros, bla, bla, bla, con el dame 1.60, un pati, un chori y todo. Cuando llega a la casa no quiere hablar más. Claro, no tiene más nada. Lo que pasa es que a la mujer todavía le quedan como 3 veces más. Y ese solo me lo dijeron, y no solo me lo dijeron, que lo confirmaron. ¿Lo comprobás día a día? No, lo confirmaron en el instante. A ver, ¿cómo fue eso? Viajando en colectivo. ¿Sí? Cuéntame. De acá a Lugano más de 10.000 tenía vocablos. ¿Habló? Tenemos una llamada telefónica. Sí. ¿Aló? ¿Aló, aló? No. Hola, hola. ¿Hay alguien del otro lado? Me parece que se asustó. No, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Yo contesto... ¿Cómo? Pip, pip, pip. Ah, pipirar. Nada más. No, bueno. Bueno, ¿cómo les va entonces? ¿Estamos todo bien? ¿Estamos con calor? ¿Tenemos ganas de hacer programa? Sí, saquémonos la remera y hagamos el programa. Hacer el programa, juntemos un poco, hagamos cual poncho de soledad y vamos. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Hola, Ailén. Hola, Ailén, ¿cómo andás? Baja la radio porque se acopla. Todo bien. ¿Qué estás haciendo, Ailén? ¿Todo bien, mami? Sí, acá estoy. Bueno. Parece que está lejos, ¿viste? Ahora vamos a decir un par de consignas, después mando un mensajito a la radio, ¿dale? No sé, se escucha cortado, yo estoy en mi pieza. Bueno. ¿Alguna preguntita más que le quieren hacer, Ailén? No, pregunta no, que los quiero. Bueno, muchas gracias, Ailén. Un beso. Beso, Ailu. Besos. Besos. Hasta luego. Bueno, nuestra primera comunicación telefónica. Queríamos probar con él. A mí me hizo transpirar. Sí. No sé si por el calor. Queríamos probar cómo se hacía. Así se hace, ¿vieron? Así con todo mojado. ¿Sí? Claro. Y no podía ser de otra manera de nuestra oyente número uno. Más fiel. Uno. Number one. Sí. Cuando hagamos el club de fan de Para Dónde Corres, ella va a ser la presidenta. Bien. Bueno, también Sergio, ¿tenemos sí. una consigna? Decime. Consignita que tenemos que le vamos a pedir también a todos las los oyentes. Las oyentes nuevas. Sabemos que hoy hay un par de oyentes nuevas que se están acoplando. ¿Femeninas? Femeninas, que amigas de una... Femenina amiga nuestra. Femenina de la mesa, que va a estar escuchando. Así que bueno, también vamos a pedirle que se comuniquen. Tienen el número de teléfono. También tienen las otras maneras de comunicarse, que son las siguientes. Por nuestro Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde de la notita musical. Y a nuestra página, www.labemba.com.ar. Ahí, en el costadito donde dice C-Box, nos mandan mensajes y por ahí también nos pueden escuchar. Tenemos un blog, sihabemosradio.blogspot.com.ar. Y al teléfono, 5031-4713, interno 640. Muy bien, vamos a ir... La primer consigna que dice, ¿cuáles son los 5 objetos que te facilitan la vida? Bien. Daniel, dígame. Aunque la sea televisión. Uno, vamos con uno. La televisión. Te facilita la vida. El otro día se me cortó la luz. Sí. No sabía qué hacer, qué hago. No sé, leo. No, es a vela. Y bueno, salgo al balcón. Peor, porque veo que el de enfrente tiene luz, yo no. Nah, Mira. Claro, eso te da más bronca. Claro. Por ejemplo, la televisión, a mí la televisión me desorienta, porque si no la miro, leo, por ejemplo, los delincuentes están armados. Sí, habitualmente los delincuentes están armados. Si no, no serían delincuentes, seríamos personas comunes. Son como los rompecabezas. Claro. Después te dice, trabaja el grupo Halcón. Yo no sé si me está informando que esta gente también trabaja, pues parece que no trabaja nunca. Están, claro. ¿Cómo es? Justificando el sueldo. Claro, dice, los negociadores están en el lugar. Si vos no tenés volumen, como nosotros en este caso, por ejemplo, claro. La verdad es que podés hacer una ensalada de fruta. Igual negocio, no sé qué tener este negocio. Yo no quiero meterme en ese tipo de... Me voy a meter en un brollo, sí. Pero, ¿qué tipo de... ¿Qué están diciendo? Y, por ejemplo, me solta... ¿Tres cajas de vino? Claro, y me solta un pibe. Claro. Tráeme, no sé... Dos pizzas. Dos pizzas. Si me traes una de jamón morrones... Te suelto un pibe y una nena. Y sí. Si me trae dos de mozzarella o tres de mozzarella, te suelto dos grandes. Y si me trae una de anchoa, traeme otro vino porque me da sed. Muy bien. Así muy que bien. Bueno. Julito, usted dígame alguna de sus objetos. Cualidades. Objetos diarios que le facilitan la vida, en el cual si no, no podría llevar una vida tan placentera y jocosa. No valen nombres propios, Nada de Manuel. La televisión también. La televisión. La televisión, la PC. El mate. Bien. El trapo de piso. ¿En qué te facilita la vida el mate? El mate me estimula, me hace bien. Me da compañía. Ah, bien. Me hace bien. Es como el gaucho que necesita la compañía del, claro, del campo. Como, como soy un gaucho solo. La soledad del campo. Claro. Señorita Alejandra, dígame. Y usted... yo también, el mate y el cigarrillo. Infaltable, el cigarrillo con el mate. Ese es para usted. Es, pero, perdóneme. ¿Le facilita la vida o le facilita la muerte el cigarrillo? ¿Cómo estamos hoy, eh? Te digo que el calor nos está haciendo conserva, ¿eh? No, me facilita la vida. A largo plazo veremos si quedo medio Alzheimer o algo de eso. Bueno, pensá al lado positivo. Si quedás medio Alzheimer, lo bueno es que vas conociendo gente nueva todo el tiempo. Claro. Claro. Pero bueno. ¿Y a usted, señorita Paula? Y a mí me facilita la vida. La el tos. Celu, también. No, las pastillitas, sí. Sería eso. Claro. El celu. El celu, la compu, la agenda que escribo, no la agenda del... De Paulita, no. También, de eso también, porque viste, yo escribo todo. La música de dentro del celu, o sea, la música que yo... ¿Vos tenés un diario íntimo? ¿Tipo no, agenda? Sí, tipo agenda, con sí. La llavecita. Sí, ¿sabés con que el... sí? ¿Sabés que sí? Y que anoto frases y que no me lo toquen. Sí, claro. Sí. Digo, alguna vez, por ejemplo, fiesta de fin de año, en la Bemba. ¿Podés traerlo para que leamos algo? Bueno, bueno. Sí, digo, sí, para empezar sí. A descubrir. No sé por qué, pero van a tener muchas páginas arrancadas. ¿Sí? Claro, yo lo traigo, después vemos. Claro. Bueno, eso. ¿Vos? Jessy. Jessy. Las novelas. ¿Las novelas te facilitan la vida? ¿Por qué, Jessica? ¿Te distraen? Sí, me distraen mucho. ¿Qué novela miras? A ver. Farsantes. Farsante, la de... Farsantes. Farsantes a Seba. Sí. Seba sabe todo lo de farsantes. ¿Qué otra? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez, Jessy? Le va a parecer un poco gracioso, pero a las 6 miro Violeta. La segunda. Se puede juntar con la dos, la segunda parte. No, la primera. La primera. Bien. Sí, Sergio ya va por la segunda. Sí, Sergio ya va. Bien. Y nuestro amigo. Él. Bueno. ¿Qué te facilita? Nuestro la vida? Stevie Wonder que ve. La verdad, lo que me facilita la vida a mí es el sol. El sol. Un buen una planta, sol. Porque ahí puede todos hacer los días, síntesis. Claro. Todos los días que esté así como está hoy, impresionante. Bien. ¿No me viste cuando estaba antes de llegar? Estabas hecho fuego. Estaba tirado ahí. Parecía un quebracho. Estaba haciéndose carbón. Bien. Perdón, ¿me puedes repetir la consigna? Eran cinco objetos, ¿no? ¿Cuáles son los cinco objetos? Pero hablamos de uno por uno. Claro. No, porque pensaba el sol como usted objeto. Usted me dijo el su bueno. Teléfono. No, yo dije la televisión. La no, tele. Bueno. Ya empezó. Bueno. Como es objeto, no puedo decir que es mi mujer. No. Por eso. Sigamos. Y queda mal, además queda mal que digas que ella te facilita la vida. Ya estás grande, loco. Claro, hacete cargo, viejo. Soy un niño. Es que en realidad sería que se la hace más fácil, no que se la facilita. Son dos cosas distintas. Más fácil por estar con una persona agradable y todo. Lo hace más fácil. Amiga, le debes una cena. Saludos, Laura. Vamos con un poquito de espectáculos. ¿Qué le pasó a Susanita Jiménez? ¿A Susana Jiménez? A Susana Jiménez. Parece que Susana... se cabechea como la... ¿Cómo era? La que hacía Gran Hermano, la que conducía Gran Hermano. Ah, sí. La rubia. ¿Cómo se llamaba? Soledad Silveira. Es compañera de tragos de Susana Jiménez. Claro, son amigas, claro. El martes pasado estuvo la fiesta de la revista Caras. Sí. Que las mujeres tenían que ir de rojo y todas de gala. Los hombres no sé qué color. ¿Vos sabés? ¿Sale o no? No tengo idea. Yo leí lo de las mujeres, me sorprendió. De rosa, seguramente. De rosa, tal vez, claro. Bueno, fueron todas las figuras y ella salió copeteada. Así. Así la nomás. Tuvieron que llevar entre dos guardaespaldas al auto y manejarle el auto hasta la casa. Qué feo. Sí. Bueno, eso pasó con Susana Jiménez, eso tenemos. Lo pasaron en Infama. Santiago, todo el mundo riéndose. Ah, no, y solamente eso que se le rompió el taco también. El taco del zapato muy caro. Ah, no. Y la excusa era que estaba muy cansada porque ya viene fin de año. Claro, no, con lo que labura esa señora. Claro, imagínate. Decí que cobra el aguinaldo. Este año ni ahora. El programa claro. Hizo. No sé qué tan cansada estaba. Sí, no sé. Y no, porque lo tiene a Nazareno ahora en el programa el de Sin Codificar. Claro, acompañándola en todos los juegos y todo, así que no hace nada. Chicos, nada, se copeteó y se cayó y bueno, la tuvieron que acompañar hasta la casa. Bien ahí. Bueno. ¿Vos, Ale, tenés algo? Y la noticia de la semana me parece que es la de Justin Bieber. Yo la verdad... No sé si lo ubican. Sí. Sí, creo que lo ubican todos a esta altura. Creo baby, que... Baby, baby. Es sí, muy pegadiza esa canción. Yo creo que... la gente que pagó esa plata para ir a ver a ese estúpido se lo tiene merecido. Sí, la verdad que sí, porque para escucharlo... Sí, sí, yo creo que sí. Sí, hubo una pérdida. Hubo chicas que pagaron 1.500 pesos por lo el peor es que yo las escuchaba y lo perdonan. Lo perdonan y dicen que lo importante es la salud y que no es la plata. ¿La salud de qué? La salud de él. No estaba descompuesto. Estaba sí, menos saludable. Cuando salió del boliche de Inc. Lo sacaron con una sábana negra. Así que imagínate cómo sacaron a la muchacha. Terrible. No, dejó debiendo 5.000 pesos, según el dueño. No, 6.000, 6.000. ¿Y quién, quién lo va a pagar? Sí. Nadie, porque el tema fue que le dijeron, todo bien, le dijo el dueño, te lo damos, pero déjame sacarte la fotito. Y el problema claro, fue que para no promocionar se, el lugar era, ¿no? No se dejó sacar la fotito y le robaron la cámara al... ¿Al dueño del restaurante? No al dueño, sino al que saca la foto de Inc., ¿no? Mira. Bueno, pasó eso con Justin. La verdad que impresentable. Con Justin pasaron varias cosas. Claro. Pasó también el tema de que una chica tiró desde la tribuna la bandera argentina, y la tiró al escenario y él la pateó, la barrió con el micrófono. ¿Eso fue acá? Sí. En el diario dice que estaba la bandera, pero estaba envuelta en un corpiño y no la tocó porque le dio asquito. ¿El corpiño? Sí. ¿Le dio asco? ¿En serio? No sé, la verdad es que me parece que alguna vez tendríamos que aprender a dejar de comprar basura que nos venden de afuera. Sí, igualmente. Me imagino que si un tipo famoso como Mariano Clos, por ejemplo, como nosotros, van a Estados Unidos con nuestros guardaespaldas, como habitualmente salimos, y le pegamos a un periodista norteamericano, creo que en este momento estaríamos en Guantánamo. Olvídate. Olvídate. Claro, con Bin Laden y no sé con quién más. Sí, sí. Y acá vienen, pegan y se van, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical. Vamos a ir con Charlie. Un poquito de Charlie García con Símbolo de Paz. Hermosa tarde en La Bemba. La Bemba. 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Volvimos otra vez a La Bemba en esta tarde de sol. Yo me quiero ir afuera a tomar sol. Yo no quiero hacer más radio. Sol que quema. Sol que quema. Tenemos, tenemos un saludo. Alguien que se comunicó a... al 5031-4713, interno 640. 5031. Esperá, porque tiene que agarrar la lapicera. Bueno, a ver, agarren. Papel. ¿Tienen lapicera y papel? Ya está. Vamos. Listo. 5031-4713, interno 640. Bueno, se comunicó Gabriel Portas con nosotros, un amiguito nuestro de un equipo chiquito como Racing, y nos manda saludos. No sé, a Mariano Clos me dijo que diga esto, yo no... Que dijo que Justin es un británico pirata. Sí, y que muy bueno programa que nos está escuchando desde Quilmes. Saludos, Gaby, te extrañamos. Tenemos noticias en Para Donde Corres. Dice que se escapó otro imputado por la represión ilegal. Se llama Alejandro Lobles, de 67 años, se escapó de la policía de seguridad aeroportuaria cuando era trasladado rumbo a la unidad 8 de los tribunales. Por segunda vez, ¿no? Sí. Parece que los 5 policías que lo trasladaban se esposaron entre ellos y lo dejaron libre al tipo. Sí, sí, una cosa así media rara fue. Porque está encima, pasando muy seguido eso. Sí, está sí. Me parece que hay gente dentro del servicio penitenciario que quiere que quiere los que presos se vayan. Es como los mozos, cuando vos vas a comer y ya es medio tarde, que quieren que te vayas y te atienden rápido. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿viste? Claro, sí. Me pasa. Dice que está acusado de crímenes de lesa humanidad a 17 ex miembros de Fuerza de Seguridad. Prófugo de la justicia durante casi 2 años, está imputado en la causa ex quinto cuerpo de ejército y en otras por violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la Armada, en Puerto Belgrano y Base Baterías. Dice que el juez Ollarvide pidió captura internacional y recompensa de 500.000 pesos. Se le acusa de al menos 30 casos de privación ilegítima de libertad, de imposición de tormentos y 3 homicidios, y en 2010 ya se había fugado anteriormente. Ah, era tranquilito el chaval. Claro, es un nene. Si le ve la carita y decís, hola. El abuelito. Igual de esos bigotes. Yo no sé si cruzo de vereda para donde estás Eva o la vereda que canta. Que está este hombre, claro. ¿Qué más tenemos, bueno, Sergito? Seguimos con una noticia especial para... Yo sabía de esta noticia... Sé que Julio me va a dar la razón. Hay 30 motivos para no ingerir lácteos. Desde muy niños. Exactamente. Porque dice, siempre de pequeño nos han enseñado ciegamente sobre el producto de la vaca. Pero dice que reduce el hierro en niños pequeños. En 1993 la Academia de Pediatría de Estados Unidos publicó un comunicado en el que habla que ningún niño menor de 18 meses debería beber leche animal. Contribuye a la carencia de ácidos grasos esenciales y vitamina E. Dice que la leche animal estimula al cuerpo a producir mucosidades. Por eso que cuando estamos resfriados. ¿Cómo? Por eso a los niños se le dicen mocosos, ¿sabían? Cuando vos decís, mirá este mocoso, habla de esto. Mire usted. Cuando está resfriado, los doctores recomiendan no tomar leche. La leche animal está llena de bacterias, por lo tanto es un excelente medio para que crezcan en el cuerpo. La pasteurización dura solo 15 segundos en la mayoría de las lecherías grandes. En cambio, para que las materias malas se inactiven, es necesario al menos 15 minutos. Todo esto me hace acordar un capítulo de Los Simpsons. En el que... a los niños que están en el colegio les estaban dando leche. Habían cambiado leche de rata. Y descubrieron a dónde era el coso y eran leche de rata. Mira. Increíblemente. No sé por qué la gente toma leche. Mire, la caseína es un producto presente en la leche y es utilizada para manufacturar pegamento. ¿El LKC? La caseína, sí. ¿Viste? Ese es bueno. El juguito, ¿no? Sí. Otros estudios demuestran su relación con el desarrollo de alergias, anemia, artritis, asma, cáncer, cataratas. Diarrea. Diarrea con mate. Pero bueno, sabemos que... Pero lo que no entendí es por qué querías preguntarle a Julio. No, no le preguntaste nada igual. Julio se preparó para contestarte. Pues yo quiero saber, Julio, qué opina de este, si es verdad o es mentira. Mentira, los chicos se alimentan bien con leche. ¿Desde chiquito, teta o leche? Teta, teta y después leche con papilla. Con papilla. Claro. Nestún y... Nestún. Claro. Bueno. O sea que vos estás a favor... De la ingesta de leche. Sí. Sí. Totalmente. Sí. Julio le dice sí a la chichona. Muy bien. Exactamente. Damos... Se te cortó el micrófono. Tengo más. Tengo más. Y estuvimos por. Viajando por la estratosfera. Estuvimos revoloteando por el. Como universo. Pájaros. Y descubrimos que lugares que nosotros vimos, sí. Pero que Google no quiere que nosotros veamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el programa de investigación de Aurora Activa de Alfa Frecuencia. ¿Ah? Es un lugar en Estados Unidos que está bloqueado. ¿Por qué? Dígame. Bueno, se puede. No sé, está bloqueado, ¿no? Es un programa de investigación. O sea, si yo quiero, entro en el Google y quiero ver eso, no lo puedo ver. Bien. Después hay uno en Alaska que es un proyecto muy controvertido. Muchos rumores apuntan a que se controlan los desastres naturales desde inundaciones hasta terremotos. Eso es verdad, porque se sabía que en Alaska habían puesto no sé cuántas torres que tenían de alta frecuencia que a través de eso controlaban los terremotos, huracanes y todo eso. Bien. Pero bueno, nunca lo van a poder decir. También tampoco se puede ver el Palacio Real de Holanda. La casa y si de, yo quiero ver a Máxima tomando sol en bikini. No toma sol en bikini. Imagínate la bikini de, ¿ah? De la reina. Máxima. No, no, la verdad que no. La verdad que tengo poca imaginación. No, yo creo que Máxima está siempre así de trajecito. Sí, ¿no? No, creo que ni un jean se debe poner. No sé. ¿Vos decís? Bueno, Móvil, una empresa petrolera, dicen que tiene mucho que ocultar. ¿Cómo? Mucho que ocultar. ¿La empresa Móvil? Móvil. Que te recontra. Bueno, se enojó también. Móvil. Corea del Norte dice que Google muestra muy poca información sobre el país asiático. Porque es del norte. Porque es Corea del Norte. Dice... Y lo va a seguir Sebastián. Sí, porque ¿para qué lo trajimos si no? No sé para qué lo trajimos Sebastián. Bueno, hay una planta nuclear en Estados Unidos. Muchos políticos pidieron que se cierre porque, además de la contaminación, aseguran que no soportaría un terremoto y que terminaría sucediendo lo mismo que en Fukushima. Mira. Fukushima, ¿te acuerdas lo que pasó en Fukushima? Sí. Terrible. De Hill, una cárcel de alta seguridad de Nueva York. ¿Cómo? No le dije a él, perdón. De Hill se llama la cárcel. Ah. La colina. Sí. Para traducirla. Cárcel de alta seguridad en Nueva York. Es una de las cárceles más importantes de Estados Unidos que alberga a algunos de los más importantes criminales. Tampoco se puede ver por Google. ¿Tampoco? No. Mira. No, pero te tatuás, ¿viste la serie esa? ¿Cómo era? Prison Break. Prison Break, que te tatuás toda. Te tatuás todo y llegás. Y entras, y llevas una cámara para... Fijás, acá, claro. Salgo de esta y... Prestame un espejo, que tengo la espalda hecha mierda. Mirá si tengo... Esto que está en España es algo raro, un silo de misiles. Un investigador explicó que hay algo que se parece a un silo en el centro del terreno. ¿Ah? En España. Sí, yo tampoco entendí. No, pues yo no. Un silo es como un tanque gigante donde exacto, se guarda cereales. Se guarda sal, cereales. Sí. Claro, pues se debe abrir así y sale un cohete. Cabeza de cohete. Debe ser. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos un poco de espectáculos también. Un poquito de espectáculos, sí. Tenemos lo de Wanda. Wanda Nara, que está ahí. Nara siempre haciendo desastres. Te digo que me subieron de vuelta al carro cuando dijo tenemos la de Wanda. No, bueno, Wanda Nara que se volvió, lo dejó a Maxi. Parece que, ¿cómo es la historia? Como que Maxi, que ya... No, el titular se confirmó, era, digamos, meses ya las... que no tenía sexo con Maxi. Sí. ¿Cómo? Sí, ¿cuánto? Sí, sí. Tres meses. Sí, que vivía entre lujos, pero con eso encubría el dolor. Dijo que no va a pelear por el dinero y que Maxi la tenía descuidada. Maxi, igual, prepárate para una demanda millonaria, porque cuando dicen que no van a pelear por el dinero, son las Maxi, peores. Maxi sabe lo que me corresponde. Igualmente, si me da la plata, ¿no? Hablamos siempre del dinero. Yo lo voy a guardar, porque yo soy inversionista. Ajá, ¿se puede editar pues, eso? Gracias a ella tienen todo lo que tienen. Claro, como ese inversionista, como Jessica. Claro, claro. Sí, que ahorra en palabras. Sí, sí, sí, sí. Igual Wanda estaba ahorrando en palabras. Sí. Parece, igual fue después de la revista. Sí, sí, igual no era que estaba ahorrando en palabras, que tenía la boca ocupada, parece. No, no, parece. No, pero parece que. Se confirmó el romance con Icardi, que es el jugador. Del amigo. El amigo. Lo conocieron en la Sampdoria. Amigos son los amigos. Qué jodido que son los amigos. Sí. ¿Se acuerda que la consigna de la semana pasada era algo parecido? ¿Qué claro, pasa? Que, sí. ¿Qué pasaría si te tiran los galgos, la novia de tu amigo? Amiga, claro. O la amiga de tu novia. ¿Quién sería el jodido? ¿El hombre o la mujer? Y los dos. Ella tiene la culpa siempre. ¿Por qué ella sola? Sí. El amigo también. Ay, no, pobrecito. Bueno, chicos, queremos saber la opinión. Se puede, es hombre. La cuestión es que esta mujer se vino con no sé cuántas valijas, dice que no quiere nada, pero bueno, chicos, se hizo tres pibes con este hombre. Jessy, ¿qué opinas de esto? Y que la culpa la tiene el amigo. Gracias, Jessica, muy amable. Muy amable, seguimos ahorrando. Como que le escupió el asado. Como que se la venía mirando. Y sí, llegó un punto y dijo, es mío. Obvio. Julio, ¿qué opinás del amigo? Estuvo bien. Gracias, Julio. Bien, Julito. Entonces el culpable es Maxi por descuidarla. No, por haberse casado con ella. Con ella, tal cual. Sí. ¿No sabe que se hizo famosa porque salió con un slip del Diego? Claro, en serio, soy virgen. Chicos, para comunicarse los oyentes al 5... No fue una revelación. 5031-4713, interno 640. Lo repetimos, por si alguno no alcanzó a anotar, 5031-4713, interno 640. En nuestro Facebook, Habemus Radio 01, es el del loguito verde de la notita musical. En nuestra página, www.labemba.com.ar. Gracias. Muchas gracias. Vámonos con un temita musical, ¿te parece? ¿Qué tenemos para escuchar? Un poco de León. León Gieco. El hermano León Gieco. Como los Orozcos, yo lo conozco, son ocho los monos. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozcos. Trosco, chocó con los montos, con los como lo top. Bonzo, stop, stop. Ato, arrojo. Colocón, dragón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, no el bombordón, lo votó o no, dobló los codos como loco. Coño, esa voz, tato. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo. Con poroto, lloró, lloró con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos hongos. Tocó fondo, torró como loco. Contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop, stop. Cholo, arrojo. Mocoso, soplón, moroso, bocón. Chorro como grosso, robó dos potros. Por comodoro los montó, los trotó. Por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso, stop, stop. Morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos, trozos, cosos, colchón roto, vamos con gomón, trolos, gozosos con condón, vamos con moños rococó, todos polvos cortos, fo. monos como los Orozcos. Yo los conozco, son ocho los monos. La Bemba. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho, Orozco, solo probó porro. Voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bon, voló por Hong Kong, por Londres, soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor gordó. Roló, Pop nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso. Stop, stop. Rodolfo Orozco. Con voz como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos. Compró dos box, tocó socorro con Paul. Nos contó con honor, toco con vos, toco con vos. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk. Pogo nos contó como yo, todos los oh. Tocó con todo, por poco nos tocó con Colón. Coloso. Auspicia este bloque el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091. Vamos a presentar en este solemne acto al señor Julio Varela. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ahí va, recitado. Campañando una vidriera, la pebeta del local me cautivó. Y de Gil le compré una corbata de seda brillante de color rojo punzón. Y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canchengue de varón. Y al andar con tanto firulete, sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal, aceleré mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia bajaba con la fuerza de un tropel, más calmo y ante el hecho consumado, descubro con pavor que no hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo. No queda nada del rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? No hay papel. Ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. No hay papel. Corrugado, cartulina, un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda rojo punzón. El gaucho Alejo. Volví al rancho donde vive muy borracho el gaucho Alejo. Y al asomarse en el aljibe, vio en el agua su reflejo. Creyendo que era otro gaucho, preguntó, ¿quién se cayó? Y desde el fondo del pozo repercutió el eco. Yo. ¿Qué buscas, comadreja, con esa cara de oveja que se perdió en el rebaño? Baño. No te me hagas el gracioso y contestame curioso. ¿Qué haces en el fondo humeando? Pucha, que le erraste feo. Te equivocaste de agujero. ¿Qué buscáis? ¿Un inodoro? Ah, caíste por ambicioso. Para sacarte del pozo voy a buscar mi caballo. Vallo. No es vallo, es un alazán. Corre como un huracán y su pelaje resalta. Salta. Saltaré para agarrarte y cuando empiece a apretarte, con mi furia no respondo. Hondo. Sea hondo, sea profundo, despedite de este mundo que te ataco por asalto. alto. ¿Qué pasa? ¿Te agarró el miedo? ¿Te metiste en un enredo o una cosa parecida? Sida. Virgencita milagrosa, si tiene la peste rosa no creo que me convenga. Venga. No, gracias. Y no es por cobarde, pero se me está haciendo tarde y me llama la dominga. Miga. Es la verdad del asunto. Y ahora yo le pregunto, ¿quién empezó esta disputa? ¿Que quién empezó esta disputa? Y le siguió preguntando y el pozo se quedó callado, porque era un pozo humilde, pero era un pozo educado. Puta. Hermoso el humor de Julio Varela que nos dejó este regalo. Muchas gracias, Julio. De nada. Gracias, Daniel, por estar acá en el acompañamiento musical. Y bueno, sigamos con este ritmo loco. Suena tremendo. Tenemos una jornada cultural en el Corralón de Floresta. Sí, que no dijimos ni una vez que estamos en el Corralón de Floresta. Hoy, porque... En el Corralón sabemos. De Floresta, en la Bemba. Pedazo de ¿Para dónde corres? Este 17 de noviembre, desde las 11 de la mañana, durante todo el día. Hay encuentros de murgas a las 3, a las 18, varieté en el ático y talleres abiertos, teatro, murga, circo. Hay gratifería. ¿Qué? Gratifería. ¿Qué es eso? No sé. Gratis feria. No, acá dice gratifería. Bueno, perdón. Y hay una feria artesanal, indumentaria, calzados, comidas y más. Bien. Que te acá en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona, 4660. Sí. ¿Te gratificás? Sí. Sí, al espiedo. Y también tengo de Quiero Vale Murga, que está todos los domingos de noviembre, o sea que te quedan dos por venir. Perdóname, ¿vos cobrás por todos estos auspicios? No, pero lo hago de onda. Hay murga, circo y feria, a partir de las 3 de la tarde. ¿De onda? Acá en el Corralón. En el Corralón de Floresta. Bueno, muy vamos bien. A hablar un poquito del año que viene. Podemos hablar un poquito 2014. Del 2014. Auspicia este año, papel higiénico Alicia. No te limpian, te acarician. Vamos a pedir. Yo quiero que la gente, si hay gente del otro lado. ¿Hay gente del otro lado? ¿Se pueden comunicar? ¿A dónde se pueden comunicar? Al 50 31 47 13, interno 640. O a nuestro Facebook, Habemus Radio 01, el del logo verde de la notita musical. Bueno, tenemos unos los días que a nosotros no nos gustan del año que viene. Que viene, que son días nuevos que se agregaron. El día 1 de enero, que es feriado por el año nuevo. Muy bien. Día 3 de marzo, feriado por carnaval. Carnaval. Toda la vida. Día 4 de marzo, feriado por Día 24 de marzo, feriado por... Día de la memoria, y porque el día anterior era mi cumpleaños, entonces necesito un día para recuperarme. Bien, día 2 de abril. Día de Malvinas, del combatiente de Malvinas. Día 18 de abril. Viernes Santo. Día 1 de mayo. Domingo. Día... ¿Cómo te cambió la voz? Día del trabajador. ¿Cómo te cambió la voz? ¿Por? Y en el Viernes Santo. No, me perdí. Va. Dígame, 2 de mayo. Día puente por haber trabajado, claro, obviamente. 25 de mayo. Día de la Revolución de Mayo, que nos independizamos. Día 20 de junio. Día de la bandera nacional creada por Juan Manuel Belgrano. Y aparte, ¿quién nació quién? Vos. Sergio Díaz. Por ese. Día ¿Te diste cuenta que nosotros cumplimos años en días que después tenemos feriado el otro día para recuperarnos? Bien. Día 9 de julio. Día de la independencia. Bien. Día 18 de agosto. Igual vieron que M&M ahora la quiere hacer el 4 de julio, el día de la independencia. Sí, no. Sí, sí. Le cambió una calle que le puso Inglaterra, una calle llamada 2 de abril, así que. Bueno, sigamos. Sergio se olvidó del 1 de agosto. Primero de agosto no está. Mi cumpleaños de julio. Julio, por favor. Bueno, señora presidenta, si nos está escuchando en este momento, le pedimos que el día 2 de agosto sea feriado para Julio por su cumpleaños. Día 18 de agosto. Día del nacimiento del general San Martín, o muerte. 17, chicos. No, pero se pasa 18. El otro día. 17 trasladado. Está bien. Día 13 Gracias. De octubre. De descubrimiento de la raza del continente respeto, americano, pero ahora se llama respeto y diversidad. Sí, vieron respeto como a la diversidad cultural. Sí, se enojó muchísimo Susana Jiménez. Claro, porque vos imagínate en pedo decir todo eso. Jodísimo. Pero ¿a quién se le ocurre? Claro. Si era más fácil decir día de la raza, viejo. Claro. Bien. Día 20 de noviembre. Día de la tradición y la soberanía. Soberanía nacional. Traslado el 20 del 11. Día de la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre. El 25 de diciembre y el 26 de diciembre. El 26 de diciembre para recuperar la Navidad. 19 era la cantidad de feriados que había en el 2013, lo mismo que en el 2012. Y 17, el número total de feriados nacionales que hubo en el 2011. Nos chorearon dos, boludo. Nos chorearon dos. Claro. Si teníamos 19, ahora vamos a tener 17. No, teníamos en el 2011, ahora tenemos 19. Ah. Claro, lo que pasa que está cuando toca en marzo, Semana Santa, ahí se junta con... Con el 23 y el 24. Claro, entonces... El 23 como... mi cumpleaños, el 24 el Día de la Memoria. Ahí está, hacemos jueves, viernes, claro. Sábado, domingo, lunes, martes. Bárbaro, viene, bien. Bueno. Deportes. Yo antes de hablar un poquito de espectáculos, voy a hablar de deportes. Por eso yo quiero deportes. Quiero deportes, ganó el rojo. No, ganó Huracán, ya gana seguido, pero todavía no convence. El equipo de Parque Patricios pegó antes de la media hora, pero bajó su producción en el segundo tiempo, no lo supo liquidar y pasó algún sofocón. Y dice esto, la nota de color... Que César enfurecido rompió una cámara. Otra noche de furia. ¿Gastón César? Vivió el arquero Gastón César. Primero le arrojó un pelotazo en alcanza pelotas a quien lo acusó de demorar en la entrega del balón en su saque de arco. Y luego dañó la cámara de un agente del organismo de seguridad deportiva. Estudiaban labrarle un acta contravencional. ¿Alguna vez alguien va a tener que hacer algo con ese pibe? Está muy loco. Ese es el que le pegó una patada a Palacio, ¿no? Sí, a varios. A varios. Un tacazo le dio. Háblame de Independiente, por favor. Bueno, Independiente ganó 3-0 ante Ferro. Hace 15 años que no jugaban esos dos grandes equipos. Sí. Dos goles del Rolfi, uno de Valles. ¿Alguien vio el segundo gol del golazo Rolfi? De tiro libre, no, la verdad. Para... viene el cambio. Ya está, va a salir el Rolfi para cuidarlo porque juega ahora el fin de semana de vuelta. Ah. Está grande el hombre, hay que sí, cuidarlo. Sí, no, sí, pues... Y adelantó la fecha. Y le dijo, pará, hago el gol y salgo. Y lo hizo. Bueno, yo no lo vi tanto, vi la repetición nada más. Impresionante. Banfield con Douglas High empató, así que están... Independiente está a 6 puntos de Banfield. Soplándole la nuca ya. A un punto de la clasificación para el ascenso, digamos. Sí. Y bien, va tomando viento en popa. Los resultados del repechaje de ayer de México y Uruguay. Los dos ganaron por 5 goles. Sí. México ante Jordania. 5-1 salió. Ante Nueva Zelanda, perdón. ¿Por cuál? Sí. ¿Cómo? 5-1 por 4 goles. Bueno, bien, y... Cuéntame. Y México contra Jordania ganó 5-0. No, Uruguay jugó contra Uruguay, Jordania, perdón. No me están confundiendo, ¿qué quieres que te diga? Bueno. Goles de Pereira, Stuani, Lodeiro, Rodríguez y Cavani. Está el Cebolla de Rodríguez, hizo un golazo igual viernes, que el de Montenegro. El viernes juega Argentina ¿contra quién juega el viernes? Contra Ecuador. ¿Sí? Es un amistoso. Mira qué amistoso. También que juega por repechaje, juega Portugal y Suecia y Ucrania, Francia. Perdón, ¿y la sudamericana? ¿River juega? ¿Sabes que no traje nada de River? No me interesa. Ah, me parece que quedó fuera River. Bien. Tenía demasiadas noticias por hoy. De San Lorenzo nada, no hay sí, nada. Que juega a las 8 nada más. ¿Cuándo? El sábado a las 8. Sí. Otra final. Y que no pudo con Newell's Old Boys. Y que no pudo contra el Newell's. Gran partido con Independiente va a jugar con Douglas High el lunes. Mira. Huracán va a jugar con Sarmiento el martes. ¿El martes a qué hora, por favor? El martes a las 21 horas. Bien. Hoy juega Defensa Justicia San Martín de San Juan. Muy bien, muy bien. Tenemos deportes, tenemos espectáculos, tenemos teléfono. Tenemos el teléfono, la línea de los oyentes, que es 5031-4713, interno 640. Ahí nos pueden llamar, nos dejan mensajitos, salen al aire. No sé, chicos, a ver, llamen. Las chicas. Queremos escuchar una voz femenina en el teléfono. Tal cual. Primero le quiero mandar un saludito a mi hijo que me está escuchando. Se quedó estudiando, no fue a natación. Así que, hijo, termina el programa, te pones a estudiar inglés y matemáticas. Aprovecha que estás con tu abuela a estudiar inglés. Beso. Bueno. Un beso a Joaquín también. Beso a Joaquín. Tenemos. Un informecito chiquitito, ¿puedo? Dale. Que dice que por las noches mentimos más, no sé, Julito. Yo siempre remito a Julio porque Julio yo sé que es un... Un sabio. Un sabio. Dígame, por las noches, ¿mentimos más? ¿Por las noches? Sí. Sí, un poquito sí. Porque dice que el refrán dice que a la noche todos los gatos son pardos. Y parece que... También todo puede ser mentira. O al menos eso se podría deducir de un informe publicado en la revista estadounidense, donde se destaca que a medida que avanza el día somos más propensos a faltar a la verdad. El objetivo del estudio era averiguar si los comportamientos poco honestos, como el engaño, estaban vinculados con el horario. Con esa premisa en mente se realizaron varios estudios y en ellos se dedujo que cuando se inicia la jornada tendemos a ser más honrados que cuando cae el sol. Daniel, ahora está para mentir. Ahora el sol no miento, yo miento de noche nada más. Bueno. Dice, pero... Porque dice que la mentira no tiene horario. Los casados mienten de día, que es cuando se encuentran con sus amantes. A la noche engañan los piratas solteros. Te hago una pregunta, ¿por qué en el informe está Pagani ahí? ¿A dónde está Pagani? ¿Ese no es Pagani? Dice, a la noche engañan las... Teléfono. Hola. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Cómo le va? Sí, ¿con quién hablo? Gabriel habla de este lado. ¿El señor Gabriel Portas? Sí, exactamente, el señor Gabriel Portas. Muy bien, Gabi, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo anda, muchachos? Bien ahí. Bien, bien, bien. Vi que no recitaban recibiendo llamadas y dije, bueno, le vamos a dar una alegría a los pibes. Gracias, Gabriel. Digamos que llame una mujer, pero bueno. Para que la audiencia tome conciencia y se sume. Gaby, te voy a hacer una preguntita que es de la consigna de hoy. ¿Cuáles son los cinco objetos o el objeto tuyo, un objeto, decime, que te facilita la vida? ¿Qué me facilita la vida? Sí. La verdad que inventaría una cocina que me cocine. Mirá qué buena idea. Una cocina que... Que cocine. Claro. Estaba con hambre, muchachos. Sí. De la tele no hablamos. Sí, la verdad que la comida de hoy tuvo medio pelo para arriba, pero igual. No tengo nada. No sé, un objeto que me facilite la vida, la verdad que no. Teléfono no. Calculo que el vehículo, el auto. Bien ahí, ese estuvo bueno. El auto. Gabriel, acá tengo un señor que se llama... Son boludeces que influyen. Gabriel, acá tengo un señor que se llama Mariano, que me pregunta si viste el partido independiente ayer de 3-0 con Ferro. No, yo partido de la B Nacional no miro. Bien, bien dicho. Lo de primera... Está bien. No, avísale que yo partido de la B Nacional no me interesan. Bien, entonces te hago una pregunta más. ¿Creen que antes de que termine el campeonato, que va a ser acá mediados de diciembre, van a tener dos dígitos? Y... Porque por supuesto. ¿Vieron cómo le dicen a Racing? Confiamos en el equipo. ¿Vieron cómo le dicen a Racing, no? En el equipo sabemos que... Vamos a salir adelante, así que bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Gaby, por llamar, ¿eh? Un abrazo. Abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande, muy buen programa. Chau, gracias. Chau. Gracias. Bueno, seguimos acá con este ritmo loco que le imponemos a la tarde de Para Dónde Corres. Seguime contando lo de la mentira. Lo de las mentiras. Dice que a la noche los tipos salen de trampa. Sí. Yo no sabía eso. Tiene sentido que se mienta más... Porque a la noche es cuando los tipos salen de trampa. En la oscuridad se generan situaciones que hay que ocultar. Igual, quiero dejar bien aclarado que yo ya estoy retirado de esa vida. ¿Quién pudo haber dicho eso? Marcos. Sí. No, fue Marcos. Horacio ¿Ah? Pagani. Ah, wow. Y mirá la foto. Sí, no, pero mirá la foto de Natacha. Claro. Yo pensé, yo te iba a preguntar si era un informe de algo y era Horacio Pagani. Yo estaba. No. Es Horacio Pagani. Bueno, tenemos los espectáculos. Sí, tenemos que. El año que viene se reúne el grupo ABBA por sus 40 aniversario. El legendario grupo pop sueco ABBA festejará en el 2014 el 40 aniversario de su primer hit Waterloo, con el cual ganó en 1974 el concurso Eurovisión, lo que marcó el inicio de su carrera. ABBA es uno de los grupos míticos de la generación pop con títulos como Mamma Mia, Dancing Queen y Supertramp. El grupo, cuyo último álbum, The Visitor, salió en 1982. Vendió más de 380 millones de discos en todo el mundo. Te olvidaste Chiquitita. ¿Chiquitita? Chiquitita, dime por qué. No te acordás de eso. No, yo soy muy joven, Dani. Sí, por eso. La verdad que... Claro, que... Okay. Julio. 40 años no había nacido. Julio. Me acuerdo. Bien. 40 años no había nacido. ¿Cómo seguimos? Porque nos comió el tiempo. Vos tenías una agenda para leer. Sí, tengo una agendita. La agendita de Paula. Sí. Que va a haber este fin de semana. El sábado va a haber en el barrio Piedra Buena. El espectáculo se llama Funambulismo. Es el sábado 16 de noviembre a las 17 horas en Avenida Piedra Buena y 2 de Abril, en Villa Lugano. Es una travesía entre dos edificios a más de 40 metros de altura. De ahí va a estar un hombre colgándose. ¿Colgándose, Sergio? Va a ir caminando. Va a ir caminando por arriba de un hilo. De un hilo. Está muy bueno. Vamos a ir a ver. Y si no, si no se cae, hay patis a la venta. Y si se cae también. Si se cae, hay patis gratis. Claro. Y tengo otro cortito, chiquitito, que lo quiero decir, que es por los derechos de los derechos reproductivos. El 16 de noviembre, la asociación Concebir, Sumate a Dar Vida y Abrazo por Dar Vida, Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas Infértiles, invitan a participar de la Jornada de Derechos Reproductivos y Familia. Un mismo deseo. El encuentro será de 9 a 14 y está destinado a todas las personas que padecen trastornos reproductivos. El evento se realizará en América Tower Hotel, ubicado en Libertad 1070, en Recolecta. Y es gratuito, por supuesto. Me parece ahí estaremos. Eso para decirlo. ¿Tenés algo, Alejandra, para despedirnos? Y para despedirnos tenemos la noticia de Flor de la B. Sí. Sí, tuvo una discusión con Polino. ¿Sabes algo de esto, no, Pauli? Sí, parece que la Canosa... Estuvieron discutiendo Polino y Flor de la B. Y Canosa dijo, Canosa, bueno, es una discusión de hombres. Sí, O sea, un mensaje bastante discriminatorio. No sé qué pensás vos, Pauli. No, totalmente. Me parece que es una mujer que luchó por sus derechos, por tener su nombre, tiene dos hijos y me pareció totalmente desubicado lo que dijo Canosa. No sé. De hecho, hasta se metió con los hijos, o sea, sobre la educación que le estaban dando. Flor de la B estaba como muy conmovida con todo eso. Así que bueno. Desde acá la apoyamos a Flor y... Aguante, Flor. Bueno, nos vamos, che. No estamos yendo, nos están apurando. Nos están echando, más que nada. Nos están echando. Loco. Charlie García. Disculpame. Hoy no hay tiempo, pero... Charlie a las 4 tenía que venir, Charlie. Pero la semana que viene voy a contar lo que me pasó, que me echó de su cuarto, loco. Qué down. Bueno, nos hasta estamos hasta la semana yendo. Que viene si venimos. Hasta el jueves que viene, puede ser viernes, como puede también ser lunes, puede sábado. Ser otro día y muy pronto vamos a tener otro programa nuevo. Yo quiero mandar un saludito que mañana es el cumpleaños de uno de mis sobrinos, de Santi, y le quiero dedicar el tema que viene, que gracias a él escuché por primera vez la banda que viene. Calle 3. Nos vamos. Se va. Chau. Chau. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de